como decir que me parte en mil la esquinita de mi hueso, que han caído los esquemas de mi vida, ahora que todo era perfecto. Y algo más que eso, me sorbiste el seso y me desciende el peso de este cuerpecito mío que se ha convertido en río, de este cuerpecito mío que se ha convertido en río. Me cuesta abrir los ojos y lo hago poco a poco. No sé. Buenas tardes, amigos y amigas de Univac Radio. Les habla María Paula Giral, quien los acompañará todos los viernes en este horario a partir de hoy, en nuestro nuevo programa aquí llamado Punzadas. Y bueno, así es. En este espacio abordaremos un tema punzante en la sociedad actual. Se trata del concepto del feminismo. Y sé que esta palabra puede resultar escabrosa para muchos, pero pienso que no hay nada mejor que entender su razón. Debemos comprender qué sucede, por qué pasa y a qué se debe este movimiento para poder crear una verdadera opinión sobre él. Por esto les quiero contar un poco acerca de todo este asunto y de cómo comenzó, por decirlo así. Pero primero quiero dar unos agradecimientos, claro, por este espacio bajo la dirección del programa de Lucy Prieto, al acompañamiento técnico de Alex Corrales y en los controles, contando hoy con la compañía de Adrián Vega. Y ahora bien, daremos inicio a este pequeño resumen de nuestro concepto feminista. Como todos sabemos, la historia ha sido construida considerando al hombre el sexo fuerte y a la mujer el sexo débil, más frágil, menos capaz e incluso menos inteligente. Y además, esta diferencia se ha hecho pasar como algo natural. Esto es gravísimo, porque por esta razón, el hombre, basándose en esa superioridad natural, ha sido el protagonista de decisiones políticas, artísticas, sociales e incluso culturales, y ha dejado a la mujer la función del cuidado de los hijos, del hogar y de su satisfacción sexual, y así durante siglos. A lo largo de la historia, muchas mujeres se han sentido claramente molestas con esta desigualdad, llevando a cabo quejas y protestas. Pero no es sino hasta el siglo XVIII cuando hay una toma de conciencia colectiva de esta situación y se desarrolla un movimiento ideológico y social que luchará por romperla. Bueno, entonces vamos a ubicarnos en una línea de tiempo para contar esta historia de una mejor forma. Ubiquémonos en el siglo XVIII, en el Renacimiento. Si eres mujer, tu labor natural es la crianza de los niños, el cuidado del hogar y practicar sexo con tu marido. En esta época no puedes estudiar, votar o tomar decisiones familiares, ni siquiera elegir con quién te casas. Y si trabajas, el dinero es para tu marido también. Entonces surge la Ilustración. Todos la conocemos y es principalmente en Francia. La forma más conocida de hablar de ella es la Revolución Francesa de 1789. Con ella vinieron los derechos del hombre y del ciudadano. Sin embargo, en esta declaración hablan exclusivamente de los derechos del hombre, sin incluir a la mujer. Nosotras las mujeres no entendíamos cómo, habiendo un cambio político hacia la igualdad universal, la mitad de la población, nosotras, éramos excluidas. Entonces aparecen dos mujeres fundamentales, las cuales admiro mucho, y les voy a hablar un rato de ellas, dando lugar a la primera ola del feminismo. Y sí, se llaman olas. Según la historia, son tres. Vamos a guiarnos por dos mujeres excepcionales que nacen en este entonces. Por un lado está Olympe de Gouges. Ella, francesa, toma el texto y lo replica. Ella escribe la Declaración de los Derechos de la Mujer y de la Ciudadana y reivindica todos los derechos civiles para la mujer. Este es uno de los primeros documentos que propugna la igualdad jurídica y legal de las mujeres. Sin embargo, por otro lado, está Mary Wollstonecraft. y su vindicación de los derechos de la mujer. Es un texto corto, lo pueden leer. Es considerado el texto que funda el feminismo. Ella dice que la diferencia entre los géneros, hombre y mujer, no es algo natural, como se venía pensando, sino algo cultural, algo que se produce a través de la educación. Por lo tanto, ella aboga por una educación igualitaria. Entonces, muchas mujeres comienzan a cuestionar la necesidad de quedarse en casa por obligación, ¿cómo no? Ella es una removedora de conciencias. Además de ser la madre de Mary Shelley. Por si no lo saben, un dato curioso es que Mary Shelley es la autora de Frankenstein. Sin embargo, seguimos con nuestra historia, ¿no? Ante estas reivindicaciones feministas que se suponen todo un avance, se responde con una dura depresión. Es, en esta época, más o menos 1800, se crea el Código Civil francés o Código Napoleón, el cual se extiende por toda Europa y exige a las mujeres actuar con obediencia frente a sus maridos y les deja sin derechos civiles ni políticos. Esta dura depresión fue uno de los bajones en el feminismo más graves que hubo. Sin embargo, las cosas nunca volverían a ser lo mismo, ya que como respuesta llega la segunda ola del feminismo. Pero antes de hablarles de eso, quiero dejarlos aquí con una cantante española, la cual ha dado su opinión al respecto. Y bueno, los dejo con una de sus canciones más populares y que más me gusta. La esquinita de mi hueso, que han caído los esquemas de mi vida. Ahora que todo era perfecto y algo más que eso, me sorbiste el seso y me desciende el peso de este cuerpecito mío que se ha convertido en río. De este cuerpecito mío que se ha convertido en río. Me cuesta abrir los ojos y lo hago poco a poco. No sé a qué aún te encuentres cerca. Me guardo tu recuerdo como el mejor secreto. Qué dulce fue tenerte dentro. Hay un trozo de luz en esta oscuridad para prestarme calma. El tiempo todo calma, la tempestad y la calma. El tiempo todo calma, la tempestad y la calma. Siempre me quedará la voz suave del mar, volver a respirar la lluvia que caerá sobre este cuerpo y mojará la flor que crece en mí y volver a reír y cada día un instante volver a pensar en ti y en la voz suave. Que crece en mí y volver a reír. con su canción Siempre Me Quedará. Bien, esta es una cantante porque la admiro. Ella se ha pronunciado frente a este tema del feminismo en diferentes ocasiones. Aboga por un feminismo liberal, del cual les voy a explicar después las diferencias entre feminismo liberal y feminismo radical. Sin embargo, por el momento, ella dice que es mejor la equidad. Es una de las razones por las cuales he escogido a esta mujer para representar de pronto un poco el pensamiento de la primera ola del feminismo, un poco más recatado, pero igual de importante. Sin embargo, seguimos. Hablábamos de la derrota de la primera ola del feminismo. Sin embargo, no es una derrota como tal, es un impulso, el cual cogemos nosotras las mujeres para no volver a hacer lo mismo. Ya supimos que habían cosas que se podían hacer en 1800. Olympique de Gouges fue guillotinada, muchas mujeres encarceladas, no se permitió que se reunieran más de 5 mujeres en la calle. Esta dura represión, como cualquier otra, impulsó un pensamiento de indignación que terminaría como respuesta en su segunda ola, el sufragismo. Esta ya no fue un movimiento solo intelectual. Esto pasó a ser un movimiento de acción social. El movimiento sufragista surge en los 2 países anglosajones y luego estos van influyendo en el resto de los países. Les contaré una pequeña anécdota para poder entender un poco la indignación de este tema. Ya en Estados Unidos, las mujeres habían luchado por la independencia de su país y entonces se agrupaban por la derecha de los derechos de los esclavos. De esta forma, 4 mujeres viajan a Londres al Congreso Antiesclavista. Sin embargo, al llegar, no las dejan participar por el hecho de ser mujeres. Y apenas ven lo que ocurre detrás de una cortina, indignadas, toman conciencia de su desigualdad como mujeres y de regreso a su país, 2 de ellas, 2 nombres importantes, Lucrecia Mott y Elizabeth Cady Stanton, comienzan su lucha, ahora ya a favor de los derechos de las mujeres. ¿En qué termina este pequeño relato? Bien, en 1848, en Seneca Falls, frente a unas 300 personas, estas 2 mujeres exponen la Declaración de Sentimientos y reivindican recuperar todos los derechos civiles, como la igualdad de educación y el voto. Hacen especial hincapié en esto último, porque piensan que una vez pudiendo votar, los demás derechos vendrán solos. Este es el inicio como tal del sufragismo norteamericano. Las mujeres comienzan a defender sus derechos en masa, con manifestaciones, panfletos, pero no es sencillo. Durante años son humilladas y pisoteadas. Ahora, ya contextualizándonos en el mundo, en Inglaterra pasa lo mismo. Sin embargo, allí se cansan antes, y tras casi medio siglo de lucha moderada, pasan a la acción, y lo hacen fuertemente, a través de huelgas de hambre, encadenamientos, sabotajes a líderes políticos, incluso bombas e incendios. De hecho, hay fuentes que dicen que se les debe a ellas la intención de estos métodos de lucha en las protestas. Ahora que recuerdo, hay una película muy interesante, se llama Sufragistas, si la quieren ver, muestra una de las escenas más impactantes durante nuestra lucha feminista. Es necesario entenderlo y no solo entenderlo, sino verlo para poder llegar a tener cierto criterio, seamos hombres o seamos mujeres, porque hay algo importante que quiero recalcar y es que este programa es para todos. Quiero que sea para todos. El feminismo debe ser para todos porque no es un intento de opresión. Es un intento de liberación. Y de liberación me refiero en todos los sentidos. A los hombres también les conviene este movimiento, por decirlo así. Y luego entenderán por qué. Porque todo lo vamos a explicar aquí. Haremos preguntas, tal vez un poco incómodas, pero intentaremos responder todo de la mejor forma. Bueno, si seguimos un poco con la historia, podríamos decir que la primera victoria llegó poco a poco a partir del final de la Primera Guerra Mundial y por la presión. Obviamente, las mujeres empiezan a obtener el voto por diferentes países del mundo. O sea, si hablamos en Inglaterra, lo consiguen en 1918, aunque solo para mujeres mayores de 30 años. En Estados Unidos, por el tema del racismo, lo consiguen en 1920, aunque solo para mujeres blancas. Y teniendo en cuenta de que esto es 72 años después del incidente del cual les hablé en Seneca Falls, en el que pusieron la Declaración de los Sentimientos. En América Latina, nosotros tenemos un líder feminista que pocos conoceremos, y fue Uruguay. Así es, Uruguay en 1917 declaró el voto. En ese entonces se le decía sufragio femenino a la insistencia del voto por las mujeres. Uruguay declaró en 1917, como decía, universal y obligatorio. Claro que lo comenzaron a ejercer 10 años después. Nosotros sabemos que en América Latina hubieron muchas dictaduras, y es importante recalcar la dictadura que marcó nuestro inicio de nuestro sufragio universal. Gracias, supongo que en Colombia no había de pronto racismo al nivel de otros sitios. Pudimos tener el voto sin ninguna restricción desde un principio. Sin embargo, fuimos uno de los últimos países en conseguirlo. En Colombia, aunque desde 1936 las mujeres podían ocupar cargos públicos, en realidad no se reconoció el sufragio femenino hasta 1954 y no se puso en práctica hasta 1957. Año importantísimo, porque nosotras, las mujeres, pudimos votar por primera vez en el plebiscito de 1957. Como saben, nuestro país estaba sumido en esos momentos en la dictadura de Rojas Pinilla y tenía muchos problemas hablando de nuestros partidos liberal y conservador, si alguno lo recuerda. De esta manera, después de tanta indignación, logramos un poco y les contaré un poco más, pero en estos momentos quisiera adentrarlos un poco a una canción que para mí denota un camino, una marcha, un andar, que es de lo que estamos hablando, porque el feminismo no es más que una marcha constante hasta la equidad. Así que los dejaré antes de hablar de la tercera ola del feminismo y un poquito adentrarlos en Colombia, que es lo que nos interesa, que es lo que nos llega más, con una canción de Julieta Venegas llamada Ese Camino. Caminé ese camino, me encontré con su brillo, esa es una muchas veces, temores y sueños también. El tiempo pasaba dejando huella en mi corazón. Aunque mi memoria mienta, traigo una historia en mí. La digo sin darme cuenta, la cuento sin decir. Esa niña, la niña que un día fui. Caminé ese camino, me encontré con su brillo. Esa es una verdad, en mí siempre vivió. Caminé ese camino, me encontré con su brillo. Esa es una verdad, en mí siempre vivió. Espero les haya gustado tanto como a mí. Pero continuamos con nuestro breve resumen. Es difícil resumir la historia. Sin embargo, es necesario contextualizar un poco para seguir con el resto de nuestro programa. Entonces, sabemos que ya la mayoría de mujeres tiene el derecho al voto, ya sucedió el sufragismo, ya sucedieron las protestas, ya comenzamos a luchar. Y empiezan a distinguirse dos ramas que separan el feminismo. Una que busca la igualdad de derechos y otra que pretende cambiar todo el sistema establecido. Entonces llega un periodo en que el movimiento feminista se paraliza. Este es el periodo entre las dos guerras mundiales. Las mujeres han logrado el voto en varios países y han comenzado a entrar en la universidad. De hecho, muchas se desmovilizan. Justo entonces aparece alguien clave en el feminismo. Tal vez la hayan escuchado antes. Se llama Simone de Beauvoir, en Francia. En 1949 ella escribe El segundo sexo. Este libro es increíble y vuelve a remover conciencias, claramente, ya que es el estudio más completo sobre la condición de la mujer hasta esa época. Con su famosa frase, "No se nace mujer, se llega a serlo", nos dice que no es cierto que a las mujeres se les defina por su sexo biológico, sino por una serie de roles asociados al mismo que tendrán que cumplir para ser consideradas precisamente mujeres. Por ejemplo, ama de casa, heterosexual, ciudadana, sensible, cocina, madre, delicada, en pocas palabras, sin deseos propios. Y más cosas. Ella también habla de un término supremamente importante que pocos conocemos, y es el androcentrismo. Explica que el hombre es la norma, la medida de todas las cosas. Y la mujer siempre es lo otro. Esto es gravísimo porque de esta forma se impide que la mujer se asuma a sí misma como sujeto y hace que se identifique con lo que el hombre espera de ella. Entonces comienza la tercera ola del feminismo. Seguimos contextualizados más o menos en los años 60. Los hombres han vuelto de la Segunda Guerra Mundial y la mujer está nuevamente en el hogar. Ahora tienen todas las comodidades para ser amas de casa felices. La publicidad no los deja muy claro. Pero empieza a pasar algo. Miles de mujeres se enferman, se deprimen, caen en el alcohol o viven ansiosas. Bien, ¿qué sucede aquí? Como respuesta, llega una mujer llamada Betty Friedan. Ella es una socióloga que escribe La mística de la feminidad. Este libro es un bestseller, es corto realmente, y explica muy bien por qué estas mujeres viven insatisfechas. Dice que en este estilo de vida aparentemente maravilloso, ya que sienten que están priorizando el cuidado de otros a sus propios deseos. Imagínense esto, imagínense que durante siglos, milenios, ustedes han priorizado los derechos de los demás que los suyos mismos. ¿No se sentirían un poco oprimidos o deprimidos de alguna manera? Pero bueno, ella no se queda ahí. Ella también pasa a la acción y organiza junto con otras mujeres Now, el mayor movimiento de la mujer hasta la actualidad y que ha ido creciendo. ¿Y qué buscan? Bueno, pues mejorar el estilo de las mujeres centrándose en temas del ámbito personal, claramente. Comienza entonces el feminismo liberal. Feminismo liberal es, yo creo que el feminismo que más se maneja en Colombia. Por eso es tan importante hablar de esto y hacer que ustedes me entiendan. El feminismo liberal describe la situación de las mujeres como una desigualdad, no como una explotación u opresión. Así que, ¿qué habría que hacer? Pues luchar por cambios hasta lograr la igualdad entre los sexos. Por ejemplo, la mujer no tiene espacio en la vida pública, entonces hagamos lo posible por incluirla en el mercado laboral y en los puestos de poder. En esta época de los años 60, ya se había conseguido los derechos fundamentales y las mujeres empezaban a ocupar puestos de poder. ¿Pero ya está? Pues no, y les diré por qué. Porque ¿qué pasa en el ámbito privado dentro de los hogares? Bueno, pues hay maltrato, desigualdad de reparto de tareas, explotación económica y no olvidemos la palabra más popular últimamente en Colombia, feminicidios. Entonces es como si se reprodujera dentro de las casas la misma relación de poder del hombre hacia las mujeres que fuera de ellas. Cada vez hay más conciencia de esto y surge una nueva corriente feminista que quiere cambiar esta situación, el feminismo radical. Bien, el feminismo radical, pero no se confunda, radical porque viene de raíz. Este busca resolver el problema desde su raíz. ¿Y cuál es la raíz del problema? El patriarcado. Y bueno, expliquemos un poco qué es el patriarcado. En pocas palabras, es el sistema de dominación del hombre sobre la mujer, que se produce en todos los ámbitos: familiar, política, económica, social, científica. El movimiento de la liberación de la mujer, por ejemplo, pertenece a esta corriente. Entonces, a partir de aquí, esto surge más que todo en los años 90. Varias mujeres se organizan y llevan a cabo grandes protestas públicas, como las que hacen en los certámenes de belleza, no sé si han visto. En ciertos casos se considera a la mujer una cosificación, pero van más allá. Y este movimiento también crea espacios propios como centros de mujeres maltratadas, de defensa personal, ginecológicos, guarderías. Así, el feminismo radical consigue que las mujeres del siglo XX vayan cambiando su día a día hacia la liberación total. Llegamos hasta la actualidad. El feminismo radical se ve muy mal. Sin embargo, como te he mencionado antes, las dos grandes posturas feministas, para recapitular, las feministas liberales que buscan la igualdad de derechos de la mujer frente al hombre y la total equidad entre sus deberes, reconocimientos y oportunidades, y las feministas radicales que van un poco más allá y quieren romper el sistema patriarcal en el que vivimos, cuestionando también el sentido de belleza y de feminidad impuesto a la mujer culturalmente. De esta forma comienzan entre ambas posturas ciertas diferencias. A partir de los avances y como han seguido hasta ahora, hasta la actualidad, se toma conciencia de todo esto y referencia de todo esto. Y se entiende que no existe un solo modelo de mujer, sino múltiples, dependiendo de cuestiones sociales, étnicas, nacionales o religiosas. Y surgen varias ramas dentro del feminismo como tal. Por ejemplo, el feminismo afro, el feminismo postcolonial, el ecofeminismo, incluso está la teoría queer, que después la explicaremos y la debatiremos con más detenimiento. De manera que ya no existe una sola forma de feminismo, pero sí están estas dos vertientes importantes. A lo largo de este siglo se va adquiriendo una mayor conciencia en la sociedad general de la desigualdad de la mujer y de diferentes acosos, y surgen movimientos sociales como el movimiento Me Too, Mi Primer Acoso y Cuéntalo, movimientos sociales importantísimos en la actualidad, donde millones de mujeres denuncian públicamente su experiencia de abuso por hombres, o están también las manifestaciones y huelgas multitudinarias del 8 de mayo, el Día Mundial de la Mujer. Bueno, llegando ya al presente y para dar un poco una continuidad ya después, un poco más en Colombia, les diré que sigue habiendo violencia de género, desigualdad en el reparto de las tareas del hogar, las mujeres siguen cobrando menos por el mismo cargo laboral y los puestos relevantes en la política, militar y económica siguen siendo mayoritariamente de los hombres. Esta es la razón por la cual esta lucha debe continuar y por la cual se debe seguir hablando de este tema. Yo entiendo que es una palabra un poco satanizada, por decirlo así, pero a lo largo de este programa les voy a mostrar todas las vertientes que esto puede generar en el pensamiento colectivo de hombres y mujeres. De esta forma, en estos momentos los voy a dejar, antes de hablar un poquito más de Colombia, con una canción de una banda. De pronto no es muy contemporánea, pero sí de los años 90 y pasados. Aterciopelados, con su canción El Estuche, para que comencemos a pensar un poco sobre eso que se ve por fuera y no es lo correcto. No es un mandamiento ser la diva del momento. ¿Para qué trabajar por un cuerpo escultural? ¿Acaso deseas sentir en ti todos los ojos y desencadenar silbidos al pasar? Mira la esencia, no las apariencias. Mira la esencia, no las apariencias. El cuerpo es solo un estuche y los ojos la ventana de nuestra alma. Las apariencias, que todo entra por los ojos, dicen los superficiales. Lo que hay adentro es lo que vale. Que no hay que tener en ¿Qué? El feminismo es algo completamente nuevo aquí en Colombia. Eso no existía. Pero no es así. De hecho, si nos ponemos a hablar en serio, las mujeres apenas podemos votar desde hace 61 años. Entonces, teniendo eso en cuenta, la historia es más larga de lo que nos han contado. Ahora les diré ciertos relatos con los cuales ustedes me darán la razón. Sobre el feminismo aquí en Colombia, obviamente. Ante la llegada de la industrialización al país, más o menos a finales del siglo XIX y principios del XX, se fue formando una clase obrera femenina que ocupaba cargos siempre inferiores a los del sexo opuesto y, en consecuencia, claramente peor remunerados. En 1920, aburridas de una situación laboral que les prohibía hasta calzarse, porque sí, señores y sí, señoras, las primeras protestas en Colombia, feministas, que en ese entonces no se les decía así, obviamente eran sufragistas, fueron porque las mujeres no podían ir en zapatos a trabajar. Además de que recibían menos de la mitad del sueldo que se les pagaba a los hombres. Y trabajaban en empresas, obviamente, en muy malas condiciones. Estas empleadas, que fueron de las primeras precursoras de Bello, Antioquia, de una planta en Fabricato, cerca de 500 empleadas más o menos, buscaron con diversas reivindicaciones como consigna, mejores salarios y exigían medidas contra el abuso sexual que se sentían parte por objeto de sus jefes. En ese entonces, claro, la opresión machista era algo muy fuerte. Pero bueno, para entender un poco este asunto del machismo y el feminismo, ya que vengo con la palabra aquí, les voy a explicar una cosa. Según el diccionario, el machismo es la opresión de los hombres hacia las mujeres. Ni el machismo ni el feminismo son antónimos en ningún sentido, porque si ustedes buscan, el feminismo se define como la intención de la mujer de generar los mismos espacios de equidad que en un principio fueron para los hombres únicamente. De esta manera, yo creo que hay una gran diferencia y no es justo que la palabra no se entienda. Aquí la estamos explicando y hay una definición para las personas que ven mal el feminismo por creer que es el intento de superioridad ante el hombre, el cual no lo es. De hecho, el diccionario tiene el antónimo perfecto del machismo como mujer y se llama hembrismo. Si ustedes ven una mujer que quiera una superioridad, bueno, yo creo que esta palabra sería la mejor para ser usada, hembrismo. Sin embargo, continuemos. Esta mujer, Betsabé Espinosa, una muy bella e íntegra muchacha, según el diario El Luchador de aquella época, fue una heroína de muchas jornadas de mujeres, ya que el propietario de la fábrica, Emilio Restrepo, en ese entonces tuvo que recurrir al párroco y pues allá en Medellín enfrentaron la crisis y el acuerdo al que se llegó, pues tras casi un mes de arduas negociaciones fue abriendo el camino a la participación de la mujer en la vida pública, pues el levantamiento logró ser ampliamente reseñado por los medios y generó largas discusiones al interior del gobierno, haciendo eco a los interiores hechos. En 1924 entonces, cerca de 1.400 mujeres indígenas firmaron un manifiesto en el que afirmaban que si los hombres de sus comunidades no eran capaces de levantarse contra el orden ilegal e injusto impuesto por la civilización, porque, como sabemos, no solo por la guerra, sino los mismos terratenientes han desplazado a los indígenas por décadas. Ellas firmaron ese manifiesto y Bueno, salieron a marchar. Tuvieron el coraje de hacerlo. Años más tarde, más o menos unos 10 años, las protestas continuaron, porque en Colombia sí hubieron protestas. Fueron repetidas en varias ocasiones. En Envigado fue la siguiente, 186 obreras protestaban por la baja de sus salarios. Y no se equivoquen, no todas estas protestas tuvieron un final feliz. Obviamente la mujer colombiana supo que había que emprender un camino, ir subiendo la cuesta, pero así como en otras partes del mundo, fueron pisoteadas por mucho tiempo. En nuestro caso, como sabemos, se logró en 1957, específicamente en 1954, pero pues de todas formas no hubo un gran progreso. ¿Por qué? Porque, bueno, el reconocimiento al voto se nos dio gracias a la dictadura de Rojas Pinilla, no sé si la recuerdan. Él, en el acto legislativo número 3 de la Asamblea Nacional Constituyente, hizo que nuestro sufragio femenino fuera un triunfo. Y además, mujeres como Josefina Valencia, Esmeralda Arboleda y María Eugenia Rojas ocuparon por fin cargos oficiales, algo importantísimo, porque la mujer no tenía espacio dentro de la vida pública aquí en Colombia. El voto, sin embargo, se estrenó 3 años después, específicamente el 1 de diciembre de 1957, durante el plebiscito que consultaba el nacimiento del Frente Nacional. Bueno, como ustedes saben, el Frente Nacional fue un acuerdo que tuvieron los partidos liberal y conservador, más o menos de 3 periodos a 6 periodos, que fue que era una forma de dejar de pelear. Era una forma en la que el país iba a tener una especie de paz. Claro que no sé si podamos hablar de una paz real en Colombia, incluso actualmente. Sin embargo, en esa época, pues, el gobierno decidiría con ese Frente Nacional si un periodo actuaban liberales y un periodo actuaban conservadores. En esta fecha histórica, lo más importante fue que participaron 1.835.255 mujeres. Esto es increíble, porque es que las mujeres ni siquiera tenían cédula de ciudadanía. Nosotras no éramos ciudadanas. De hecho, la primera cédula de ciudadanía fue de la esposa del general y comenzaba con 20.001.000. Nosotras las mujeres, el resto que estaba en esa época, lo digo por decir así, nuestras abuelas tuvieron que hacerse válidas de un papel que les otorgaba la ciudadanía antes de tener su cédula, para así poder votar. Fue importantísimo porque incluso votaron más de la mitad de las mujeres que estaban establecidas en esos momentos en el censo electoral. Así que bueno, de esta manera yo creo que se abrió un ítem grandísimo para las mujeres. Se ha seguido peleando y se seguirá peleando hasta que nosotros tengamos una equidad de condiciones. Y digo equidad y no igualdad porque físicamente, históricamente y científicamente, las mujeres y los hombres no somos iguales, somos un complemento. Cada quien puede cumplir diferentes capacidades, pero si hay algo importante que tenemos que rescatar de todo esto, es que en el gobierno se decía que las mujeres en muchos lugares, daría un ejemplo por ser un poquito más precisa, en Argentina, cuando se discutía el voto hacia las mujeres, una de sus principales incógnitas y problemas es que primero se decía que la mujer no era tan inteligente como el hombre. Eso es algo que se lleva desde el Renacimiento, entonces no es una idea nueva. Sin embargo, también se dijo en repetidas ocasiones que las mujeres obviamente no tenían el poder para discernir. Se hicieron votos de prueba para demostrar que eso no era cierto. Se pensaba que la mujer era más conservadora por tener una ideología más religiosa. Tampoco resultó ser cierto. El hecho de mostrar todos estos ítems y haber logrado esto, siento que es un gran paso. Yo sé que ustedes pensarán que solo les he hablado aquí de historia, mujeres, un poco indignación. Pero no, es necesario entender todo esto para poder abrir la mente, para poder abrir los conceptos, para poder invitarnos todos, estar aquí todos juntos, porque todos los hombres merecen compartir este espacio con nosotros. Y cómo no, en nuestro próximo programa vamos a comenzar con pequeños debates, preguntas y respuestas. Quedaremos poco a poco sobre cada una de estas temáticas que de pronto nos pueden afectar, nos pueden molestar, y tendremos un invitado especial para nuestro próximo viernes. Espero nos sintonicen y les haya gustado nuestro programa. Muchas gracias. Temores y sueños también. El tiempo pasaba dejando huella en mi corazón. Aunque mi memoria mienta, traigo una historia en mí. La digo sin darme cuenta, la cuento sin decir. Sunny.